más grande sigue siendo River Plate. Piel de gallina, piel de gallina. Un programa que te cruza el alma. Una banda roja que nos cruza el alma. Segundo bloque en Piel de Gallina en FM de la Azotea, 88.7 del dial. Vamos a modificar la estructura tradicional del programa porque vamos ahora a hacer la nota telefónica con la jugadora de Las Vikingas, el equipo de hockey femenino de River, que se consagró campeón de la Liga Nacional de Hockey, que se disputó en Rosario por tercer año consecutivo, 2015, 2016 y 2017. Las Vikingas en esta final, en el último partido, derrotaron 2-0 a Club Italiano y se consagraron nuevamente campeonas. Y estamos en comunicación telefónica con Estefanía Cascallares, que además fue la goleadora de ese partido final y una de las tres goleadoras que tuvo River en esta Liga Nacional. Así que le agradecemos este contacto. Sabemos que tiene que rendir en un ratito, por eso adelantamos la entrevista. Buenas tardes, Estefanía. Acá Mar del Plata, Juan Manuel, Hernán y Julia, te saludamos. Hola, buenas tardes a todos. Bye. Muchas gracias por estos minutos con el programa. ¿Qué tenés que rendir? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando licenciatura en administración y ahora en unas horas rindo régimen tributario. Ajá, wow, debe ser algo complejo, así que ¿cómo es estudiar y desarrollar una disciplina deportiva que debe demandar mucho entrenamiento? ¿Cómo lo complementás vos, el entrenamiento con el hockey, un deporte amateur y el estudio? La verdad es que la mayoría de mis compañeras, si no estudiamos, trabajan, así que para la mayoría de nosotras es prioridad el hockey, más allá de que es amateur y de que el único beneficio que nos deja es la satisfacción de ganar estos torneos y de participar en un deporte en equipo, pero estamos todas 100% comprometidas, así que la facultad y el trabajo lo vamos acomodando en base a los torneos, a los horarios de entrenamiento, porque como decías, a pesar de que es un deporte amateur, demanda un montón de tiempo y un montón de desgaste, no solamente físico, sino que también mental, porque obviamente que estás enfocada en eso, pero bueno, vamos armándolo como podemos, de a poco. No es medio difícil porque, por ejemplo, ahora nos fuimos a la liga y la mayoría teníamos que rendir porque estábamos a fin de cuatrimestre y pidiéndole a los profesores, por favor, tenemos este torneo, presentando los certificados. Es medio un lío, pero por suerte nos podemos organizar y bueno, es como todo muy intenso porque así como llegamos el domingo de rendir, volvíamos en el colectivo todas con los libros, las que estudiábamos y rendíamos con libros y qué sé yo, y ya te olvidás y te enfocás en esto, así que espero que este fin de semana va a ser de festejo completo, si Dios quiere, me va bien en esa materia. Decís que es algo intenso, ¿y cuánto tiempo es el que les demanda por día? ¿Cómo realizan este entrenamiento? ¿Cómo lo llevan a cabo y en especial para lograr los resultados como el que acaban de obtener? Nosotras con River entrenamos 4 veces por semana, 3 horas, o sea, a veces 3 horas y a veces 2. De lunes a jueves entrenamos con el club. Y los sábados que perdemos, pero estamos casi todo el día en el club porque vamos antes a ver al intermedio, alguna categoría más chica, comemos ahí, entonces es como que volvemos recién a las 9 de la noche a nuestras casas. Un montón. Pero además de eso, 3 de mis compañeras están en el seleccionado argentino y ellas entrenan a veces doble turno y si entrenan con River entrenan triple turno. Yo y Mexi, que es la arquera, estamos en el seleccionado de Buenos Aires y entrenamos lunes y miércoles y ahí ya también hacemos doble turno. Demanda mucho, como verás, pero vamos acomodándonos a cursar, por ejemplo, ahora cursamos a la mañana o cursamos al mediodía, las que cursamos. Las que trabajan también se organizan en base a esos horarios que tenemos, pero como verás es bastante intenso. Estefi, contanos, ¿cuántos años hace que estás en primera o desde cuándo? ¿Y cómo es la infraestructura del club alrededor del hockey, pues sabemos que el hockey en una época empezaron a darle bola en el club y empezaron a traer profesionales para poder laburar, inclusive estuvo laburando Cachito Vigil. ¿Cómo ves vos la infraestructura, tanto canchas como herramientas, como también la parte técnica y el apoyo del club para este deporte amateur? Yo llegué al club hace 6 años y cuando llegué Cachito ya estaba trabajando con las Vikingas. De hecho, fue una de las personas que hizo que yo viniera al club, porque yo soy del interior, en realidad no viví acá. Y cuando cumplí 18 años me vine a estudiar y a jugar al hockey. Y lo había visto a Cacho en un torneo que había jugado en contra con mi equipo de allá de mi ciudad. Y él me había dicho que si me venía a jugar a Buenos Aires, si me venía a estudiar a Buenos Aires, que le interesaba tenerme en su equipo. Así que cuando llegué acá, me contacté con él, fui a entrenar y de ahí empecé mi carrera vikinga, digamos. Uh-huh. En ese momento entrenábamos en la UBA porque no teníamos cancha propia y alquilábamos la cancha de la UBA. También con una estructura de trabajo muy similar a la que manejamos ahora, nada más que en ese momento quizás el equipo no estaba, o sea, se estaba formando para que ahora esto que nos sale solo este sistema de juego... se gestó durante mucho tiempo, eso es lo que me refiero. Uh-huh. Y en cuanto a infraestructura, ahora nosotros sí tenemos cancha en un anexo nos sirvió CIRSE un predio en Constituyentes y General Paz y ahí pusimos nuestra cancha y nuestra casa vikinga, pero no tenemos un lugar físico en el club, digamos, en el Monumental, que quizás eso es lo que limita un poco la conexión con el resto de las disciplinas, pero bueno, tenemos un anexo que es nuestro, que lo sentimos propio, que creo que es por 10 años y creo que este es el tercero, si no me equivoco, donde hacemos de local. Uh-huh. Y después, lo que me decías del club, la verdad es que el año pasado que jugamos finales y que estuvo bastante pendiente el presidente Donofrio, como dije en otras notas, nos fue a ver varios partidos de los decisivos y ahora sé que está al tanto porque nos mandó mensajes felicitándonos y agradeciéndonos por dejar al club en lo más alto de todos los torneos que competimos últimamente, así que la verdad que bastante contentas y conformes con cómo nos trata el club. Uh-huh. Estamos hablando con Estefanía Cascallares del equipo de las Vikingas de hockey femenino de River. Contanos cómo es la Liga Nacional de Hockey, digamos, es uno de los torneos más importantes de clubes, digamos, a nivel país, pero cómo es, digamos, para los que no conocemos esta disciplina, en relación a los otros torneos, ¿no? El torneo metropolitano, que quizás se difunde un poco más por los canales de cable, ¿cómo sería la estructura del hockey nacional y en dónde está parado River? Claro, la Liga Nacional es un torneo que se juega un solo fin de semana, que son 4 días, y este último torneo fue de 6 partidos en 4 días. Mm. Son equipos de todo el país que ganan sus ascensos. Primero se juegan regionales, creo que hay hasta el regional C, y ascienden hasta el A. Cuando llegan al A, juegan al Nacional B, y una vez que llegan al Nacional B, ascienden al A. Este torneo que jugamos nosotras es el Nacional A. Y había equipos de Rosario, o sea, de las mejores plazas del país, Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán, y primero se juega una zona de 4 equipos, el primero y el segundo eran los que mantenían la categoría y jugaban los cruces contra las otras zonas, y nosotros ganamos el cuarto, ganamos semi y le ganamos la final a Italiano, que también es de acá, es de Buenos Aires. Uh-huh. Pero en realidad es un torneo muy intenso que quizá debería repartirse en más fases y en más tiempo porque quizás, no sé, se lesionan un par de jugadores ese fin de semana y ya está, quedas afuera si tienes un mal partido. Pero la verdad es que en importancia es para nosotras, que somos varias de nosotras, somos jugadoras del interior, es el torneo más importante del año, junto con el Metropolitano, obviamente, que es el que se juega todos los sábados y el que transmiten y demás. Uh-huh. Pero la verdad es que para nosotros la liga es importantísima y por suerte la pudimos ganar y obtener el segundo objetivo del año. Y imagino también esto es una vitrina para la selección nacional. Hay compañeras tuyas que están participando, son convocadas por las Leonas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Como un objetivo? ¿Como algo que puede llegar a darse? ¿O no te preocupa, digamos, en este momento? Como digamos, debe ser también lo más deseado junto con estos títulos, ¿no? De participar y representar a las Leonas en un torneo internacional. Sí, obviamente. Creo que la mayoría de las chicas que se entrenan como nos entrenamos nosotras tienen como objetivo, quizás no consciente, pero inconscientemente uno siempre le encantaría representar a su país, pero en realidad en este momento estamos muy enfocadas en los objetivos del equipo y obviamente en crecer individualmente para aportarle más al equipo, pero en realidad en mente todavía no está. Ojalá si se da, la verdad es que sería un orgullo inmenso, pero no está en mis planes. Creo que eso llegaría como consecuencia de mejorarme para estar lo mejor posible para mi equipo, pero no es un proyecto a corto plazo. A otras jugadoras también que hemos charlado de handball y otras disciplinas le hemos preguntado, el hockey es muy parecido al fútbol, digamos, ¿con quién te podrías comparar si sos seguidora del plantel de River, de los partidos, si solés ir a la cancha los fines de semana? ¿Hay alguien del equipo que es tu referente, jugador actual o ex jugador de River, que con el que te identifiques por lo menos de la posición o del gusto futbolístico? La verdad es que no me identifico exactamente con ninguno, pero me gusta mucho cómo juega Lucas Alario, pero no me identifico con él. O sea, me encantaría hacer dupla con él, soy delantera. Me gustaría hacer dupla con él porque me gusta mucho cómo se desplaza en el área, que siempre está en el lugar indicado. Y tengo una compañera que es muy parecida a él en cómo juega. Se llama Pilar de Viaje. Pero en realidad en mi juego creo que es más similar al de Rodrigo Mora, que es un jugador potente, que desborda, asiste. Creo que soy más parecida a él que a Lucas. Y además eso de hacer como Rodrigo Mora, goles importantes, en este caso en la final hiciste los dos goles, así que en eso también te pareces. Puede ser, no sé, la verdad que esa vez se me dio miedo hacer los dos goles de la final, pero en realidad si vos vieras, los goles son goles de equipo, o sea, no son goles de una jugadora que vos digas, wow, qué crack, eludió a cinco. No, esas cosas no pasan en las vikingas, por suerte, porque somos un equipo muy parejo, que tiene un sistema de juego que es muy difícil de defender, y esta vez me tocó hacer a mí los goles, pero por lo general soy más de asistir que de hacer los goles. Bien, ¿y el sistema de juego ese que vos mencionás es el que se viene trabajando ya desde la época de Cachito o ha habido algunos condimentos agregados por el cuerpo técnico actual? El sistema de juego es el que trabaja desde que está Cacho, pero en el último año lo que mejoramos, que antes quizás no teníamos, era el peso ofensivo, era esto de romper línea sin... quizás esperar a que se resuelva con el correr de los minutos, de hacer correr al contrario. Más que nada porque Vanna Sparis, que es nuestro entrenador, fue delantero, entonces es como que le da esa cuota de dinamismo y de ser más verticales. Un poco más de vértigo también. Delantera. Claro, un poco más de vértigo, no tanto control de bocha y que pase, digamos, a ver cuándo se abre la defensa. Claro, ese es el condimento, el plus que le puso Vanna al equipo. Estefanía, ¿cómo sigue el año para River? ¿Ahora tienen descanso o no? ¿Siguen entrenando? Bueno, vos además y muchos de ustedes estudiando y rindiendo, pero ¿cómo sigue la actividad de hockey femenino para el plantel de River? Mira, yo te describo la situación ahora. Tengo la cartera para irme a rendir y al lado la mochila con el palo, la fruta, porque vuelvo a mi casa como a las 12 de la noche de rendir, me voy directo para el club. Y esta semana entrenamos duro porque venimos de la liga, pero vamos a entrenar muy concentradas porque tenemos un partido importante el sábado contra Ciudad de Buenos Aires, que lo televisan el sábado, no sabemos bien el horario, pero sabemos que va televisado por Deporte B. Y después de eso tenemos una semana de vacaciones para irnos a nuestras casas, las que somos del interior, y para recargar pilas y volver porque es el receso del torneo metropolitano, que es de 2 semanas. Uh-huh. River nos da una y la otra ya volvemos a entrenar y empieza el top 10. El top 10 es el torneo para buscar un lugar en los playoffs. Clasifican los primeros 4 como el año pasado. Se juegan semifinales ida y vuelta un fin de semana y el otro fin de semana se juega la final. Bueno, Estefanía, ya cerrando un poquito la nota, te tiro 3 cortitas. Una, un rival del torneo metropolitano donde hay más pica, el más caliente. Ya me veo que es el de Ciudad. No, Jeva. Con Jeva. Ajá. Bueno, pero uno de los dos era ahí sí, en Capital. Sí, sí. ¿Con Italiano no? No, con Italiano no. No, bien. Es más, de hecho, con Italiano jugamos muchos amistosos, nos conocemos muchos años entrenando. Inclusive cuando ellas estaban en la B, nosotros hacíamos amistosos contra ellas. Bien, y la otra cortita es, decime, un jugador de los Leones y uno de las Leonas que te gustaría o que le hace falta, según tu visión, a las Vikingas. ¿Le hace falta? O que te gusta, comprometerte, porque capaz que no le hace falta. Claro, no, que le hace falta no, porque la verdad que estamos bien y además no sé si podría responder eso, pero alguien que me gusta de los Leones y bueno, sería increíble tener a Lacha Peilat que nos haga, que tengas un corte y sea casi 50% de efectividad, creo que eso nos vendría muy bien. Uh-huh. Y de las Leonas te diría... A ver, déjame pensar. No vale Luciana Aymar porque está retirada y Macarena Rodríguez, que ya no juega. Vale, no vale. Espera, que la tenés en el equipo. Maki juega conmigo. Me gustaba mucho antes Carly Rebecki, pero ahora también se retiró. Me pareció un ejemplo de profesionalismo y de entrega, pero ahora ya no está. Y está conmigo en el seleccionado de Buenos Aires. Ojalá tenga la posibilidad de jugar con ella. Bueno. Y de las Leonas actuales, no sé, te diría Majo Granato porque... es un crack, pero no se me ocurre otro. Está bien, buenísimo. Ya ahí con esto podemos ir cerrando. Estefanía, te agradecemos mucho el contacto, te deseamos muchos éxitos en el examen que rendís ahora y obviamente en la carrera deportiva con las Vikingas y ojalá... Traemos suerte, Dicen que también. No al estilo Mirta Legrand, bueno. sino con otra. Así que después nos enteraremos a @StefiCasca, era es tu cuenta de Twitter. El sábado vamos a estar ahí bancando. Y por deporte del sábado. Por tele, ¿no? Claro, la distancia desde Mar del Plata, bancando siempre a River en todas las disciplinas. Así que muchas gracias por estos minutos, que contarnos cómo funciona y cómo es el hockey en River, el hockey femenino, y obviamente muchos éxitos en lo que venga la carrera deportiva tuya y de todo el equipo. Y además destacar esto que vos venías contando, no felicitarte por los títulos obtenidos, sino por la entrega que tienen, mucho más las mujeres se notan en el club, en el deporte amateur. El deporte amateur es eso, entrega y entrenamiento. Ya hemos hablado con las chicas, como dijo Juan, de handball, hemos hablado con las de futsal inclusive, que sigue siendo amateur, así que te queremos felicitar por esa entrega que en este momento la podemos disfrutar ahí en River, pero en algún momento sabemos que la vamos a disfrutar en la selección. Ojalá. Muchas gracias a todos ustedes por comunicarse, por seguir a las Vikingas y por alentarnos a la distancia. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí hablamos con... No, la prima hace unas señas, no sé, ¿qué le pasa? Estefanía Cascallares era nuestra entrevistada. Me parece que tienen un poquito de...